Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este viernes 21 de abril, hay que hablarles pues del tiempo. Es noticia sin duda las fuertes rachas de levante huracanado prácticamente que está viviendo toda la provincia de Cádiz, con intervenciones que se han tenido que llevar a cabo e incidencias elevadas también que se han producido durante la pasada jornada, pues prácticamente en toda la provincia de Cádiz. Nosotros queremos saber cómo está afectando esa racha fuerte de viento a nuestra localidad. Y para ello, pues vamos a hablar directamente con el subinspector jefe del Parque Local de Bomberos, con Pepe Moreno, que nos va a comentar pues precisamente las actuaciones que se han podido llevar a cabo en nuestro municipio debido al viento. Pepe Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, rachas fuertes de viento que está afectando, como decíamos, a toda la provincia. Se habla de levante huracanado, de rachas de 115 kilómetros por hora. Incluso los titulares en la prensa en el día de hoy podemos leer en el Diario de Cádiz. Dice, Cádiz sale volando, literalmente, porque, bueno, pues la impresión es esa, ¿no? De que vamos a salir volando, en realidad. Aunque, claro, esto tampoco es algo excepcional, ¿no? Ya en otras ocasiones hemos tenido fuerte viento de levante. Sí, efectivamente, pero vamos, yo he visto, ayer estuve de viaje tanto en Arco como y sé por los compañeros de Jerez cómo lo están pasando allí. No tiene nada que ver con el viento de levante que tenemos aquí. Aquí está totalmente, ni materiales ni muchas intervenciones. Hemos tenido un par de ellas nada más, leve. Por ejemplo, anoche nos llamaron en la calle Auditor Borque, donde una persiana se había descolgado. Claro. Y nada más. Es la salida que hemos tenido esta noche pasada. Ayer no tuvimos ninguna salida, solamente una antena, que el mástil se dobló. Fuimos, se retiró la antena. Y nada más, nada más. Hemos tenido un par de salidas prácticamente aquí en el Parque de Ubrique. Luego, por la zona, pues ya digo que desde Arco hacia la sierra no ha habido esos fuertes vientos, tan solamente ha entrado un viento de levante que ha levantado una chapa de tejado en Borno, que tuvieron que ir los bomberos de Villamartín, y no ha habido daños personales por ningún lado, ni nada de nada, ¿no? Uh-huh. En Jerez, pues yo te puedo decir que entre la mañana de ayer y toda esta noche, 120 salidas han tenido los bomberos, ¿eh? Uh-huh. O sea que realmente, bueno, pues mayores incidencias, ¿no? Las que se han registrado, sobre todo en esa zona, en la zona de Jerez, o la zona quizás también de litoral y la bahía, ¿no? Principalmente. Jerez y el puerto son, y Cádiz, los que se están llevando lo que es todo el temporal, ¿no? Sí. Hay bastante salida entre los compañeros de Cádiz, el puerto, Santa María y Jerez. Mm. ¿Sí? Según el 112, que nos ha llegado informaciones a través del sistema de emergencias andaluz, pues se hablan de 330 incidencias atendidas, contabilizadas precisamente en la jornada de ayer, ¿no? Prácticamente. Y bueno, imagino que el 112 pues coordina las emergencias a un nivel más amplio, no solo los bomberos, por eso el número de incidencias es muchísimo mayor, ¿no? 330. Bueno, sí, ya digo que eso es que cualquier entrada de teléfono que le entra al 112 lo contabiliza como una atención al público, ¿no? A una incidencia, lo contabiliza. Ya digo que yo esta mañana, hablando con mis propios jefes que están en Jerez, le he preguntado cómo fue la tarde de ayer y la noche, y ya digo que en Jerez nada más 120. Claro, Jerez, la que más afectada está siendo por el fuerte viento. También Cádiz capital, como nos decía, el puerto, San Fernando y Chiclana se apunta también por parte del 112. Y otras poblaciones que han recibido avisos por viento, aunque con menor intensidad, pues hay una serie de ellas, ¿no? Arco, Alcalá, Benalú, Conil, Medina, en fin. Y entre ellas aparece nuestra localidad, ¿no? También nuestro municipio, como, bueno, pues avisos por viento, aunque con menor intensidad. Exactamente, pero con diferencia, ¿eh? Uh-huh. mucho menos que había de Arco para allá. Uh-huh. Sí. Que, y ya digo que las incidencias han sido mínimas aquí en Ubrique, han sido mínimas porque hemos tenido un par de salidas y leve, ¿no? No ha habido nada de importancia. Uh-huh. Sé que las fuertes rachas de viento suelen producir emergencias relacionadas con el tipo de caída de ramas, de árboles. No sé si en Ubrique también habéis tenido que proceder, ¿no?, con actuaciones de estas características. Sí, tan solamente, ya digo, una rama sin importancia ahí en la Plaza de la Estrella, uh-huh, antes de anoche, por la tarde, vamos, entre las 8 y las 10 de la noche, y de poca importancia, que cayó sobre la plaza, la que está justamente junto la Plaza de la Estrella, sí, la plazoletita que está junto al Colegio, uh-huh, Reina Sofía. Pues allí cayó una rama, se partió y era pequeña, vamos, que tampoco fue de importancia. Claro. Y no hemos tenido ni de árboles, ni nada de nada. Uh-huh. ¿Eh? Esas emergencias, como decíamos, se producen las caídas de ramas, de árboles, de teja, de cornisa, también elementos del mobiliario urbano. Hemos podido ver algunos contenedores tirados en el suelo, ¿no?, por ejemplo. Sí, se han visto, y yo también lo puedo colaborar, que se han visto por las mañanas, pero bueno, uh-huh, eso porque de noche están vacíos, viene una racha de viento en una calle que le entre y o los tumba o lo hace rodar por la calle, ¿no? Claro. Sí que está siendo el levante mucho más fuerte en esta zona que comentábamos anteriormente, y por eso te iba a preguntar, Pepe, no sé si tiene conocimiento, constancia de problemas en las carreteras, por aquellas personas que tengan que utilizar el vehículo y salir para desplazarse, ¿no?, en carreteras que pueden verse afectadas precisamente por las rachas de viento de alguna manera u otra. Por aquí ya digo que ayer leve, una vez que se metía uno en la autovía, y yo personalmente vi un accidente de moto, que le vino una racha de viento y tiró al motorista. Cayó a la vía pública. ¿Y qué le ha pasado? Pues que se ha caído una racha de viento. Luego, las furgonetas grandes, los vehículos grandes, pues sí tienen en este tipo de esta raza de viento, uh-huh, tan fuerte, tienen que tener mucha precaución, porque cualquier raza de viento te vuelca el vehículo. Claro. Te lo vuelca, o como no viene o no vaya bien alerta conduciendo, te puede dar un volantazo y echarte fuera de la vía, que también. De hecho, sí que podíamos, precisamente, además de comentar las incidencias y actuaciones, ¿no?, que se han tenido que llevar a cabo en esa localidad debido al viento, sí que podíamos aprovechar, Pepe, para hablar de recomendaciones, ¿no?, que puede tener en cuenta la población, pues, por ejemplo, si esa racha de viento lo cogen en la calle, o si van a viajar, por ejemplo, también en carretera, ¿no?, como nos comentabas anteriormente. Algunas recomendaciones del tipo de vamos a retirarnos de las cornisas, ¿no?, por si acaso, y cosas como estas. Claro, pero eso hay que tener mucha precaución, tanto en hacerlo como en decirlo. Claro. El tema es, no se le puede decir a la gente, oye, hay que ir por el centro de la calle, ¿y qué pasa con la circulación? Vamos a tener precaución, ¿no? Lo que sí es la única recomendación que yo daría a los propietarios de la vivienda, de los bloques que tengan macetas en los balcones, pues mira, esos días de viento o se ponen en el suelo o se meten para dentro de las viviendas, que no pasa nada, un par de días que retiren las macetas de los balcones, ¿no?, de los enganches de los balcones, que eso puede acarrear un peligro para el viandante, el ciudadano. Es importante. Luego, eso efectivamente, cuando se tenga una casa abandonada, una fachada, pues si se puede evitar un par de metros retirado, pues se evita, o me paso a la acera de enfrente y ese tramo nada más, pues lo evito, porque ahí es más probable que caiga un cascote, un caso de teja o una cornisa o cualquier tipo, una persiana. ¿Por qué? Porque no tiene el mantenimiento ni tiene la supervisión de los propietarios que no viven allí, están abandonadas. Claro. Son cuatro detalles y tener un poco de sentido común, ¿no? Claro, y bueno, también otro aspecto, porque tú decías que una de las actuaciones que había tenido que llevar a cabo era una persiana descolgada, ¿no? Que podía provocar daños a Exactamente, terceros. y precisamente en una vivienda que no deshabitada, que no vivía nadie. Eso pasa en una vivienda donde está habitada, pues los propietarios, cuando escuchan dos veces las persianas dando golpe, La lo primero que recogen. hacen es retirarla. Claro. Y la meten para adentro, para su vivienda, y ya está. Y ya quitan el peligro. Pero si no vive nadie, pues está toda la noche dando golpe, hasta que se desprende ahí es donde cae, a la calle. Claro, claro. Cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldo, eso es importante, ¿no? Con este viento. Cuidado con esas macetas que decoran nuestra fachada, que está muy bonita, pero que en este momento mejor retirarla para evitar provocar, como decíamos, daños a terceros. Eso es fundamental, ¿no? Como precauciones de sentido común que decías tú antes para la ciudadanía, para los propietarios y luego pues para el viandante, ¿no? Que va simplemente por la calle, pues que tenga también precaución cuando llegan estas ráfagas de viento fuerte, pues en fin. Exactamente. Aquí, bueno, aquí lo normal, lo más fuerte que este temporal, que sí. están alertando al ciudadano y tan fuerte y eso. Aquí podemos llegar, no hay medidor exacto que diga la raza de viento cuánto, pero aquí 70, es como mucho 70 o 80 kilómetros por hora, es lo que puede llegar. Aquí, si llega un viento de levante 100, a 100, 120 kilómetros por hora, ¿cómo estaría en la bahía? En Tarifa, Conil, Chiclana, Cádiz, ¿cómo estarían por ahí? Pues el doble, ¿no? Aquí muy raro, tiene que ser un fenómeno muy raro que entre una raza tan fuerte. Claro. La Agencia Estatal de Meteorología indica para hoy avisos de rachas de viento que alcanzarían los 30, 35 kilómetros hora. Exactamente, esos son los datos que yo tengo, entre ayer y hoy 35, mañana ya baja un poco y el domingo ya se queda lo normal, que son 12 o 15 kilómetros por hora. Son las previsiones que se esperan para hoy. En cualquier caso, sigue siendo, pues según el 112, una alerta naranja, dice, lo que se indica para la zona pues de Grazalema, por ejemplo, ¿no? Dice, aviso naranja por viento en La Campiña y Grazalema, pues con racha máxima de 95 kilómetros por hora. Pero bueno, esto, rachas ocasionales en determinados momentos, no los que esté todo el tiempo con 95 kilómetros por hora. Por ejemplo, antes de anoche hubo una racha muy fuerte, que no estamos acostumbrados a sentirla en menos de noche, porque sonaban todas las persianas. Anoche igual, de noche pues un poco más fuerte, pero ahora mismo poco viento de levante. Pues sin embargo, en Jerez hay viento fuerte de levante. Claro. Pues lo bueno es que estas rachas fuertes de viento van a ir mermando poco a poco, van a ir disminuyendo y ya prácticamente por la tarde del sábado parece que tendríamos ese viento normal que tú dices, ¿no? 10, 15 kilómetros por hora. Exactamente, eso es las previsiones que hay. Pues una buena noticia, porque por la tarde es cuando arrancaría, sobre todo a partir ya del mediodía, tendríamos pues esa cita con el automovilismo, ¿no?, en esa localidad, y es a partir del mediodía cuando se indica que disminuiría el viento en Ubrique mañana sábado, y es como decíamos cuando va a tener lugar pues ese acontecimiento deportivo del motor que se desarrolla cada año en Ubrique, la subida Ubrique Benocaz, en la que también vosotros, como integrado en esa Junta Local de Seguridad, participáis pues retienen diferentes localizaciones, ¿no?, del trayecto, del recorrido. Cuéntanos, Pepe, ¿cuál es vuestra participación en la subida? Pues bien, nuestra participación, pues hay que hacer el esfuerzo y por parte de la dirección del consorcio y por parte del ayuntamiento no hay ninguna pega en reforzar. Ese día hay que reforzar y casi triplicar el parque, ¿no?, de personal, donde como todos los años tenemos un vehículo de rescate en accidentes de tráfico en la salida, aquí justamente en la salida. Tenemos otro vehículo en Benaocar, el Meta, porque como el trayecto es muy largo, pues el trayecto se cubre entre los dos vehículos. Y también hay que tener en cuenta que si ocurre algo en Benahogá, Villaloenga o Grazalema, no hay que cortar, no hay que cortar la carretera para atender esas tres poblaciones o cualquier incidencia fuera de la carrera que ocurra por ahí arriba. ¿Quién lo atendería? Pues el vehículo que tenemos en Benahogá. El vehículo que tenemos en Benahogá, en Meta, atiende, y el vehículo que se queda aquí en Ubrique y en el parque de bomberos, hay otro vehículo de apoyo a cualquier tipo de siniestro que ocurra. También se refuerza ese día la guardia normal que esté de guardia, se pone el vehículo en vez de dejarlo en el parque para no estar interrumpiendo. Si ocurre algo en Ubrique, la población, pues, para no estar interrumpiendo la carrera, pues se pone el vehículo durante el evento, desde que dure la carrera hasta que termina, hay un vehículo expresamente para atender a la población de Ubrique. Y bueno, y eso ya lo llevamos haciendo tantos años que ya lo hacemos como una cosa normal, ¿no? Todos los compañeros pues saben que ese día hay que reforzar y en consenso con todo, pues nada, se hace y todo el mundo lo tenemos asumido. Sí. Sería entonces, por así decirlo, tres vehículos, ¿no? Tres retenes, uno en Meta, otro en salida y otro en el propio parque, ¿no? Para controlar y cubrir toda la zona. Claro, claro. En el propio parque y la población de Ubrique, que son cuatro camiones los que estamos pendientes. Vale. Un cuarto de la población, entonces. Exactamente. Pues es la manera en la que se tiene de cubrir el máximo población posible, ¿no? Sin obstaculizar la prueba. Y no entorpecer, claro. Y mientras que otros años llevamos tantos años que se nos han dado diferentes casos. Que la carrera ha estado en marcha, empezar, y saltado un aviso de una urgencia en la población de Ubrique, pues el camión que atiende a la población, claro. y la carrera sigue su marcha normal y como si no pasara nada. ¿Cuántos efectivos en total, Pepe, vais a disponer para ese fin de semana? En total son 3, 5, 7, entre 8 y 9 bomberos en total. Y los cuatro vehículos, ¿no?, del parque. Los cuatro vehículos, exactamente. En activo para cubrir, lo que es la competición deportiva y también, por supuesto, para asistir a la población en caso de que fuera necesario. Exactamente. Con respecto a lo que es la subida, ¿qué tipo de actuaciones son las que soléis llevar a cabo vosotros, los bomberos, cuando se os requiere, ¿no?, cuando son necesarias? Nosotros está claro que estamos integrados dentro del plan de seguridad de la carrera. En el plan de seguridad, ahí el que manda es el director de carrera. El director de la organización de la carrera, y yo traigo un técnico en el COSER, que ellos le llaman COSER, que es el primero que sale para cualquier incidencia que ocurra a un vehículo. ¿Incidencia de qué? Pues mira, si un vehículo se puede parar y obstaculizar la vía, la carretera para el vehículo siguiente que sale de Meta, ¿no? Pues el primero que tiene que observar esa incidencia es el técnico del COSER. El técnico de COSER, cuando llega y hace una valoración, pide los medios que ellos necesitan. Si necesitan la grúa, porque no hay herido, no hay nadie, no hay nada de incidencia, pues avisa a la grúa sube, y eso, ¿por qué se hace así? Porque es el mecanismo donde menor tiempo posible se queda cortada en la carrera. Claro. Y entonces, en caso de accidente grave, que se necesite bombero y una ambulancia, por el técnico del COSER, es el que pide que salga bombero, que salga ambulancia y que salga la grúa. Y sale todo el mundo, el que tenga que salir. Allí no se mueve nadie hasta que el director de carrera no lo autoriza. Claro, es la mejor manera de gestionar la situación para evitar, además, bueno, pues posible influencia, ¿no?, entre uno y otro y Exactamente. Y una cosa que está ahí, que no hay que inventarla, que nada, que todo el mundo, todos los que pertenecemos a las fuerzas de seguridad, ya pero ya digo, que aquí en Ubrique, en Madrid y en cualquier sitio del mundo, ¿no? Que es así la única manera de funcionar. Claro. Bueno, y cuando se os ha demandado vuestras actuaciones, vuestras intervenciones, ¿por qué han sido normalmente? En caso de accidente me decían, ¿no? En caso de accidente grave sí que tienen que actuar. Nosotros salimos en caso de accidente grave, donde ya un coche haya dado una vuelta y te ha atrapado el conductor, o bien también nos han llamado donde había un choque normal en un maracón, en un quitamiento, pues han dado un choque y han derramado mucho aceite o mucho gasoil. Ahí intervenimos para echar nosotros echamos serrín o piolita, o si hay que quitar el gasoil, que es un poco más líquido, y como en el asfalto haya gasoil, el coche que venga detrás, ese se sale de la carretera seguro. Claro. Pues entonces bardeamos, hacemos un bardeo, que otros años hemos visto las imágenes que salen por todos lados, bardeando la carretera, por ejemplo, la curva del puliómetro, porque un coche dio un golpe, derramó gasoil y ese tramo hubo que bardear para limpiar bien el asfalto, para que no hubiera resbalones de ningún tipo de deslizamiento. Son las intervenciones que se suelen llevar a cabo. Gracias a Dios, gracias a Dios. En los años que llevamos, yo no recuerdo que haya habido accidente grave. Sí, lo hemos intervenido en un accidente bastante grave en el Rally Sierra de Cádiz, donde en el tramo de Sahara de la Sierra, Gran Flema, allí volcó un coche, se salió de la carretera y dio un montón de metros cuesta abajo dando tumbo, donde hubo que escarcelar y sacar al conductor. Aquí, gracias a Dios, voy a tocar madera, sí, que sigue la cosa bien, como yo no recuerdo aquí de haber intervenido en accidente grave. Son las actuaciones que se llevan a cabo también por parte de los bomberos y la colaboración como integrante, ¿no?, de esa junta de seguridad en lo que es la subida a Ubrique, que se va a desarrollar este fin de semana. Ese aspecto también queríamos conocerlo nosotros hoy en la sintonía de la mañana para completar la información en torno, pues, a lo que son la participación en este caso de los bomberos en acontecimientos como este. Nos vamos a quedar aquí recordando, bueno, pues, que esas rachas de viento van a ir remitiendo, actuaciones bueno, pues no demasiado graves en nuestra localidad, con ese parte de incidencia leve en cuanto al viento, y lo que está por venir, que es la participación de los bomberos también con su dispositivo de seguridad en torno a la subida a Ubrique. Pepe Moreno, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy y por informarnos de todas estas cuestiones. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Adiós, buenos días.